el saqueo, que es los desalojos de pueblos originarios, de comunidades, de campesinos, y bueno, todo lo que tiene que ver con lo que se está haciendo con la naturaleza, básicamente. Así comenzamos Recorte Informativo. Vamos a ver si podemos tener las comunicaciones. Ustedes saben que esto es una radio comunitaria y seguimos teniendo problemas. Otra vez sopa, así es, efectivamente. Continuamos, empezamos en Recorte Informativo. Miren cómo nos habla de libertad cuando de ella nos priva en realidad. Miren cómo pregona tranquilidad cuando nos atormenta la autoridad. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Miren cómo nos habla del paraíso cuando no llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataban ya la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Más injusticia, señor fiscal, más fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello, el sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Espacio publicitario. Voy a vivir el momento para encontrar el camino. Soy Damián Contreras y te propongo descentralizar el municipio. Queremos abrir delegaciones municipales para que la gestión del distrito se realice de manera más dinámica, dándole respuesta inmediata a todos los vecinos de las diferentes regiones. Te propongo un Moreno distinto, distinto como el Moreno que vos querés. Damián Contreras, 2015, Frente Renovador, un Moreno distinto, distinto como el Moreno que vos querés. Tengo una canción. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola. Juntos podemos lograrlo. Leo Coppola. Juntos por Moreno. Súmate al cambio. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. Al que trabaja le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso, intendente, Belén Gómez, concejal. Compañero, es necesidad que alguien defienda su realidad. Votá a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los compañeros por vos están. Yo ya tengo a quien votar. Para apoyar el proyecto nacional que conduce Cristina, Daniel Scioli presidente, Walter Festa intendente. Con la fuerza y el coraje de la juventud, por más políticas de salud, seguridad y educación, el futuro lo elegís vos. Vencedores vencidos. El 9 de agosto, vota Scioli presidente, Walter Festa intendente. Frente para la victoria, lista 4, celeste blanca K, Néstor Kirchner. Daniel Scioli presidente, Walter Festa intendente. El futuro lo elegís vos. Soy Lucas Franco. Nos merecemos vivir en un Moreno con seguridad, salud, obra pública y dignidad para sus vecinos. Hace tiempo que elegí. Quiero ser intendente para que juntos lo construyamos. Te invito a creer que es posible. Anímate a lo nuevo. Margarita Stolbizer, presidenta. Jorge Ceballos, gobernador. Lucas Franco, intendente. Creo en Moreno. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Para Moreno, Aníbal Acef, intendente. Aníbal Acef, intendente. El verdadero cambio. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. Fin de espacio publicitario. Se viene la séptima edición del Octubre Callejero. El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje. Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo. ¿Cuándo? Del 9 al 18 de octubre de 2015. ¿Dónde? Tipo teatro callejero, yo te espero. En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barrera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos. Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega. ¿Y para qué se hace? La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo. El escenario era el barrio donde su arte creció. Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia. Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero. Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa. Vení a la peña. Búscanos en Facebook como Octubre Callejero. Tengo un buen recuerdo para ti. ¡Esperamos! Recorte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Hoy tenía intenciones de, bueno, de dar a conocer algo que ya habíamos anticipado en programas anteriores, que es la lista completa de las listas. Las listas que se han presentado oficialmente, que ya se han presentado primero al cierre de listas y luego cuando fueron oficializadas. Bueno, se están haciendo las presentaciones, entre ellas, bueno, en el día de ayer Damián Contreras hizo la presentación de la lista que se va a presentar dentro de una, lo que el frente que terminó siendo el Frente Renovador, bueno, el Frente Renovador terminó siendo Unidos por una Nueva Alternativa, una. Y el listado completo de los partidos políticos, de los frentes que se están presentando en el distrito de Moreno, son, en este momento, son 15. Las 15 listas que se han oficializado. Se han ido sumando una a una y finalmente han conformado 15. Primero tenemos, y esto en orden alfabético y según lo que dice la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, se han presentado primero la Alianza Compromiso Federal, la Alianza Unidos por una Nueva Alternativa, una, que decía anteriormente que es la fuerza, la alianza que se ha conformado en lugar del Frente Renovador. La tercera, Alianza Frente Popular. La cuarta, Alianza Frente de Izquierda y los Trabajadores, el FIT. La quinta, Alianza Frente para la Victoria, el Frente para la Victoria. El sexto, la Alianza Cambiemos. Séptimo, la Alianza Progresistas. Octavo, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST. Y novena, Movimiento al Socialismo, el MAS. Son 9 fuerzas que tienen en su interior varias listas, algunas, otras no. Se presenta solo una lista. Bueno, la Alianza Compromiso Federal, que es la primera fuerza, tiene 3 listas. Algo que se llama el MIJD, simplemente están estas siglas consignadas allí, y tiene como candidato, precandidato a intendente, a Mauricio Damián Miranda. La segunda lista, que se llama Unidad Peronista, de Compromiso Federal, tiene como candidato, precandidato a intendente, a intendenta, Lorena Godoy. La tercera lista, de Compromiso Federal, Es Posible, que tiene como precandidato intendente a Horacio Salinas. Estas serían las 3 listas presentadas por la Alianza Compromiso Federal. Continuamos por la segunda fuerza que habíamos enumerado anteriormente, Unidos por una Nueva Alternativa, una. Allí se presentan 2 listas. Dos listas que compiten en las PASO para conformar finalmente la lista final que será la ganadora entre estas 2 que voy a enumerar. La primera, Corriente Renovadora. Corriente Renovadora, que lleva como candidato a intendente, precandidato a intendente, Aníbal Julio Acef. La segunda lista, Línea Renovadora. Tienen nombres similares. Una es Corriente Renovadora y la otra es Línea Renovadora. La Línea Renovadora es la de Damián Raúl Ramón Contreras, precandidato a intendente por la lista, por esta segunda lista de Unidos por una Nueva Alternativa. Luego tenemos, en orden alfabético, al Frente Popular. El Frente Popular, que tiene como precandidato a intendente, que es la única lista que presenta el Frente Popular, a Gustavo Zarza, Gustavo Zarza, que forma parte de Emancipación Sur, que en su momento, bueno, estaba dentro de la estructura de Proyecto Sur y que luego por decisiones políticas y de alianzas políticas que llevó adelante el líder de Proyecto Sur, Pino Solanas, hubo ciertos sectores dentro de Proyecto Sur que obviamente estaban en desacuerdo con esto y armaron diferentes agrupaciones políticas. Bueno, en el caso de Moreno, se han agrupado dentro de lo que es Emancipación Sur. Y finalmente hicieron alianza con el PTP y con la Fuerza Unidad Popular de Víctor de Llenaro, que bueno, que ha hecho una construcción política dentro de algún modo de lo que es ATE. Bueno, esto es la línea interna, sería protagonismo y participación, que es la única que se presenta aquí en Moreno, dentro del Frente Popular. Gustavo Zarza sería el precandidato, es el precandidato a intendente. Luego, bueno, luego vamos a continuar con las siguientes listas, como para no aburrir. En este momento tenemos solo tres listas, hemos dado a conocer tres listas, de las cuales una tiene tres precandidatos, otra tiene dos y el Frente Popular que tiene una sola. Luego continuamos detallando las listas que se presentan en Moreno. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el frente para la victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Ah, es un tema. Reversionado. Para decir, actuar en la pared, diálogo interno en la ciudad, renacer. Ay. Yo soy un lugar, vos un espacio encantado, el cielo siempre ve, y es lo que ambienta la canción, florecerá el amor. En este nido sin calor, renacer. Y si no existe más que un todo, si el sol no cambia ya sus gamas, si retumban estos coros, ¿será que hay que cambiar la espera? Y sentir lo que es morir y renacer. Y sentir que habla por mi humor. Cuando estoy así, siento ese pájaro decir: obscura es la pared, presa del brillo de tu piel, renacer. Ajá. si no existe más que un todo, si el sol no cambia ya sus camas, si retumban estos coros, será que hay que cambiar la espera y sentir lo que es morir y renacer, y sentir lo que es morir y renacer, y sentir lo que es morir y renacer, y sentir lo que es morir y renacer, renacer, ajá, renacer, y sentir lo que es morir y renacer, y sentir lo que es morir y renacer, y sentir lo que es morir y renacer, y sentir lo que es morir y renacer, renacer. Recorte informativo busca. Digo, busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo, la palabra como arma. Bueno, en el día de ayer hubo un escrache en el local partidario de Aníbal Fernández en La Plata. Esto fue no el día de ayer, sino el miércoles, antes de ayer, el miércoles pasado. La agrupación Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, realizó un escrache al local partidario del candidato oficialista al gobierno provincial, Aníbal Fernández, con el objetivo de denunciar su responsabilidad política en la llamada masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. El Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, realizó un escrache al local partidario del candidato oficialista al gobierno provincial Aníbal Fernández, denunciando su responsabilidad política en la llamada masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados, como decíamos, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en 2002. El lujoso local, ubicado en las calles céntricas 50, entre 8 y 9 de nuestra ciudad de La Plata, que fue inaugurado en la tarde de ayer, es decir, el martes pasado, como forma de lanzar con fuerza la candidatura del jefe de gabinete de cara a las PASO de agosto. Candidato a la cárcel, es la frase que se coreaba entre los y las manifestantes que decidieron señalizar la responsabilidad de Fernández, quien fuera secretario general de la presidencia de Eduardo Duhalde el 26 de junio de 2002, cuando se ordenó la feroz represión a la movilización que reclamaba en Avellaneda por trabajo, alimentos y planes de empleo. Igualmente afirmaron que repudiaban esta candidatura porque este asesino, este cómplice, se fue reciclando con los sucesivos gobiernos. Fue quien difundió desde los medios de comunicación la mentira criminal de que las muertes y los cientos de compañeros heridos habían surgido de una pelea entre piqueteros, cuando él sabía que el gobierno del que formaba parte orquestó la represión. Bueno, el Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, realizó un escrache en el local partidario de Aníbal Fernández en la ciudad de La Plata el día miércoles pasado. Seguimos con las listas. Estábamos hablando de Alianza Compromiso Federal. Bueno, el Compromiso Federal, que es este partido que conformara, este frente que conformara Adolfo Rodríguez A. a nivel país. Bueno, y que tenía integrado al movimiento independiente de jubilados y desocupados, que dudaba porque no está la sigla, completo, porque en algunos lugares aparece como Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad, ¿no? Lo que en algún momento fuera el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, liderado por Raúl Castells y su esposa Nina Peloso, allá por 1999, y que finalmente terminara en las huestes de Adolfo Rodríguez Sá en Compromiso Federal ya hace unos años. Bueno, esa era la fuerza que decíamos antes, y la alianza Unidos por una Nueva Alternativa, una donde hay dos listas, y el Frente Popular, donde hay una sola lista. Continuamos con las fuerzas. La cuarta fuerza, que en orden alfabético estamos mencionando, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. El Frente de Izquierda y los Trabajadores, el FIT, presenta aquí en Moreno, como en todo el nivel nacional, por las internas que se han suscitado dentro del Frente de Izquierda y no pudiendo decantar estas discusiones en una candidatura común, se han presentado dos listas a niveles nacionales, provinciales y distritales, y en este caso, aquí en Moreno, la unidad 2U, la línea interna del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que lleva como precandidato intendente a Rodrigo Amoroso. Por otro lado, hay otra lista que se presenta dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que es Renovar y Fortalecer al Frente 1A. Y en este caso la candidata, precandidata a intendente es Erika Seitler. Por otro lado, bueno, está el Frente para la Victoria, que también tiene dos listas que se están presentando, y las dos listas están encabezadas por el actual intendente Mariano Federico West Ocampo, que busca su reelección, y que está integrando la línea interna Lista Celeste y Blanca, Néstor Kirchner. Lista Celeste y Blanca K, Néstor Kirchner. Precandidato a intendente, Mariano West. Y la segunda lista dentro del Frente para la Victoria, que tiene la denominación de línea interna Lista Celeste y Blanca, estoy volviendo a leer, no, es la misma, Lista Celeste y Blanca K, Néstor Kirchner, tiene el mismo nombre, solo que 4. 4, y tiene como precandidato a la intendencia a Walter Festa. Uno es Lista Celeste y Blanca K, Néstor Kirchner, así solita, y la otra es Lista Celeste y Blanca K, Néstor Kirchner, 4. La que tiene el 4 al final es la lista que tiene como precandidato a intendente a Walter Festa. Son estas dos listas dentro del Frente para la Victoria. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, continuamos. La sexta fuerza, que es la alianza Cambiemos Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, que tiene como precandidato a intendente a Leonardo Coppola. Es la única lista que se presenta, Cambiemos Buenos Aires, y que, bueno, que a pesar de que está a nivel nacional y que llevaría la precandidatura a presidente de Mauricio Macri, la agrupación y el frente se llama Cambiemos Buenos Aires. Y en el caso de Moreno, el precandidato a intendente es Leonardo Coppola. La séptima fuerza, Alianza Progresistas. Alianza Progresistas, que tiene dos listas, una Igualdad y Decencia, que lleva como precandidato a intendente a Carlos López, del Partido Socialista. Y la segunda, que esto también obedece a una división a nivel nacional, así como las internas que había tenido el FIT a nivel nacional, bueno, esto también obedece a una interna nacional entre Libres del Sur y los demás partidos nucleados dentro de Progresistas, que son el Partido Socialista Auténtico, el Partido Socialista y el GEN. En este caso, el Libres del Sur tiene como línea interna, creo, aquí en Moreno, y que lleva como precandidato a intendente a Lucas Franco de Libres del Sur. Finalmente, hay dos fuerzas más que tienen una sola lista, que han logrado conformar una sola lista. Una es la del Movimiento Socialista de los Trabajadores, el MST, que presenta su única lista y su precandidato a intendente es Valdetaro, Carlos Valdetaro. La línea interna es Unidad. Y finalmente, también dentro de este grupo, digamos, de partidos de la izquierda, ¿no?, Movimiento al Socialismo, que se presenta también con una sola lista y que tiene como precandidato intendente al MAS, Tamara Osuna, precandidata a intendenta. Estas son las listas, que, como bien decíamos, son 8 fuerzas y 14 listas. Compromiso Federal tiene 3, las otras tienen 2, salvo el Frente Popular, que tiene solo una, Cambiemos, que también tiene solo una, y las otras dos fuerzas, que eran las que estábamos mencionando anteriormente, el MAS y el MST, que también tienen una sola lista. Este es el panorama que se presenta para las elecciones primarias, las PASO obligatorias, que se llevarán a cabo aquí en Moreno, y las listas que se presentan y están oficializadas para competir por las candidaturas a intendentes, concejales y consejeros escolares. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Espacio publicitario. En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores. Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital. Vota Altamira presidente, Pitrola gobernador. Al que trabaja le hacen costar. En Moreno, Rodrigo Amoroso intendente, Belén Gómez concejal. Compañero en necesidad, que alguien defienda su realidad. Vota a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Los compañeros por vos están. Cosa tengo a quien votar. Estás escuchando Recorte Informativo. Allá por 2011, octubre de 2011, y una historia que tenía ya un tiempo en aquel momento, y ahora imagínense, resulta ser que OTC, el intendente en ese momento y en este momento también, Raúl OTC, intendente de Merlo, había armado una causa a uno de los intendentes de la oposición de Libres del Sur, al concejal Horacio Lula Cepeda, que tuvo como consecuencia su arresto, su encarcelamiento dentro de la comisaría, en una comisaría allí en Merlo, y luego una prisión domiciliaria. Todo esto por una persecución, que es una costumbre que tiene el intendente de Merlo, de perseguir a los representantes políticos de la oposición, y tuvo como consecuencia esto en este momento. En ese momento. En este momento, ahora que estamos en comunicación telefónica con Horacio Lula Cepeda, vamos a actualizar esta información porque efectivamente las denuncias que se le habían y que se le habían formulado en su momento y que a lo largo de los años se le vienen formulando de persecución política y de silenciamiento y censura de la oposición, bueno, esto ha tenido repercusiones en las instituciones. Así que estamos en comunicación telefónica con Horacio Cepeda para que, bueno, nos dé la información en relación a esto. Buen día, Lula Cepeda. Bernardo Tosi lo saluda aquí en Recorte Informativo. Buen día, Bernardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, sé que hubo novedades en relación a las denuncias que se venían formulando contra Raúl Otacé. Sí, así es. En fallo del 17 de junio, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires emitió una resolución en base a una presentación que habíamos, una de las tantas que habíamos hecho con respecto a las destituciones en ese momento que tuve durante mi mandato, ¿no? Durante mi corto mandato, que de 4 años fue un año aproximadamente. Y la resolución justamente dice, si bien la presentación era hecha para que me restituyeran a mi banca, cosa que sucedió, y después ellos avanzaron de vuelta, y nuevamente pudieron sacarme y quedó, digamos, se venció el plazo de la justicia para reintegrarme durante mi mandato, analizan todos los antecedentes y dicen que la verdad que fue ilegítimo, que se tomaron atribuciones que no le correspondían, que, bueno, vulneraron la democracia, etcétera, en una extensa comunicación en donde analizan cada uno de los puntos y por unanimidad dicen que ha sido un mamarracho, bueno, y que justamente una violación de la democracia, ¿no? ¿Y esto qué consecuencias concretas tiene, digo, esta declaración por parte de la Corte Suprema de Justicia de la provincia? En principio es una cuestión más bien política, porque es extemporáneo, ¿no? No me pueden reincorporar a mí, claro, al Consejo porque ya venció mi mandato. Pero en definitiva podría haber quedado en el olvido. En general, Otacé está acostumbrado a sacar a la gente, mandarlo a la Suprema Corte, sabiendo que los tiempos de la justicia son extensos y después no hay ni siquiera una declaración que diga, bueno, este señor tenía razón y tal cosa es una barbaridad. Esa es la importancia mayor, si se quiere, ¿no? Sobre todo porque lo hace la Suprema Corte de Justicia, bueno, y siempre está pendiente esa vinculación de la política con la justicia, y me parece que esto es, digamos, una pequeña esperanza de que los opositores, los varones del conurbano, también tengan espacio y se sean tratados como corresponde, como cualquier ciudadano, ¿no? A los jueces se les puede hacer un juicio político, también a los funcionarios de alto rango, bueno, siempre por parte de los cuerpos legislativos nacionales está ese recurso. En el caso de un intendente, en este caso del intendente de Merlo, ¿cabría la posibilidad de un juicio político? ¿Quién debería hacerlo? ¿Cómo sería? En realidad eso está dentro de la potestad del cuerpo legislativo local. Ajá. O sea, el Consejo Deliberante, los concejales, si pudieran reunir 2/3 con esa misma opinión, podrían avanzar hacia un juicio político, incluso una destitución. una cosa que está vinculada al poder. Justamente ellos pueden hacer, sacar a cualquier persona y nadie puede hacer algo en contra de ellos, porque en ese recinto está la fortaleza de la cantidad de manos que tienen como para aprobarlo o no aprobarlo. Propios y extraños, ¿no? Porque en realidad están los propiamente dichos del PJ, de Frente para la Victoria, que son propios, y todos los que va comprando, ¿no? De la oposición. Uh-huh. Por eso somos tan poquitos y por eso somos tan atacados, ¿no? Es decir que, habiendo una alianza antidemocrática, por llamarlo de un modo leve, entre la Intendencia y el Consejo Deliberante local, es imposible por medios institucionales quebrar los manejos que tiene Otacé en el distrito. Así es. Sí, la justicia es una herramienta importante e interesante, si lo aplicara, porque de la misma forma que la Corte Suprema interpretó, bueno, que un señor vulnera la democracia, que es, digamos, uno de los derechos fundamentales, también podría haber avanzado y decir, bueno, hay que investigarlo. ¿Por qué motivo? ¿En qué condiciones? Esto no lo hizo. No, aparte yo soy el quinto que corre esta suerte. Ahora, hace poquito había otra destitución, de otra concejal de un grupo de Grande Merlo, se llama, el partido. Bueno, o sea que las prácticas siguen siendo las mismas. Por lo tanto, esto es una bocanada de oxígeno para decir, bueno, hay que recurrir a las instituciones para que se empiece a quebrar un poco esta lógica de yo hago lo que quiero. ¿Cuál es la razón, en digamos, que usted por lo menos lee en este sentido, en la coyuntura política, que a pesar de los cambios que ha tenido Raúl Otacé, pasando del Frente para la Victoria al Frente Renovador y nuevamente al Frente para la Victoria, bueno, y todos estos manejos de la coyuntura político-partidaria que ha tenido Raúl Otacé, ha permanecido intocado, digo, no denunciado, porque uno podría pensar, bueno, no se lo denuncia porque está dentro de determinado armado político, pero cuando esto cae o no tiene la misma fundamentación, sin embargo la impunidad de Raúl Otacé continúa intocada. Lo que pasa es que hay un canal conductor más allá de los agrupamientos políticos, que es el PJ. Frente Renovador, ahí hay PJ. En el Frente para la Victoria, ahí hay PJ. Con Macri, ahí PJ. Bueno, y ellos tienen vínculos y un funcionamiento y una cuestión que los une más allá de la fuerza coyuntural en que, o el sello con el que vayan a participar coyunturalmente. Efectivamente, por ejemplo, cuando pasó a la fuerza de masa, el gobierno nacional lo podría haber liquidado como ha hecho con tantos otros. Te escrachan, te ponen en la tele, te sacan los recursos, toda la herramienta que tienen efectivamente y que han utilizado contra algunos. Bueno, en el caso de él, en particular no. Y sucede con algunos otros varones del conurbano. Sí, recuerdo. ¿Por qué motivo se resisten a que haya recambio dentro de sus mismos agrupamientos? La verdad que es difícil de poder pensar. Uno, si piensa, tiene que pensar mal. O sea, ¿qué vínculo te ata a un tipo que es un mafioso como para que vos no le suelte la mano? Y bueno, me parece que da bastante que pensar, ¿no? En este momento, bueno, se está desarrollando la campaña electoral en vistas a las elecciones de agosto, las PASO. ¿Cómo ha sido y cómo es en este momento el trámite de esto, digo, de las campañas políticas en el distrito de Merlo? Hoy, por suerte, digamos, todo este tipo de exposiciones y de cuestiones con respecto a quién es el hombre, las críticas que ha recibido Massa en forma permanente por haberlo incorporado, las críticas que ha sufrido el Frente para la Victoria por haberlo vuelto a recibir, también le sacan un poco de oxígeno. Así que no es que tenga las manos libres como para hacer cualquier cosa. Hechos de violencia, por ejemplo, como ha sucedido en otros momentos, en este momento pareciera que no. Corren, lo que pasa es que juegan con los aparatos, ¿no? Vos entras a Merlo y ves los afiches de él exclusivamente y las pintadas de él exclusivamente, y ninguna otra cosa dura más que un ratito. La gente, la presión, la perseverancia, todo el aparato puesto ahora para poder volver a tener otro mandato son importantes. En cuanto a infraestructura, dinero, bueno, dinero tienen porque juntan de todos lados, de los buenos y de los malos. Entonces, la verdad que en este tiempo lo que se ve es una hegemonía grande con respecto a la presencia de él. De hecho, él es el candidato a intendente nuevamente para volver a hacerlo. La primera candidata a concejal es la mujer, el segundo candidato es el hijo más chico. En definitiva, muestran la jerarquía, la dinastía, bueno, y sobre eso van. Habrá que ver cómo eso también no te deja lugar como para que los otros puedan mostrar sus propuestas, sus cosas. Los medios son todos de él porque lo financia todo, entonces te muestra lo que quiere, lo que no quiere. La verdad que es un caso difícil de poder verse en este siglo, ¿no? Y en esta democracia que se supone que hace tanto hemos conseguido. Sí, además es un caso paradigmático en muchos sentidos, ¿no? Porque da cuenta de la impunidad que, a pesar de muchos discursos, se puede seguir teniendo en esta democracia que tenemos, con los manejos mafiosos, cuando esos manejos mafiosos aportan a una construcción, como usted bien decía, ¿no?, que no tiene que ver necesariamente con armados partidarios de ocasión, como el Frente Renovador o como el Frente para la Victoria, sino con algo, por lo menos, que en el conurbano tiene un peso mucho más duradero, que es el PJ, y que son las estructuras político-mafiosas que se siguen manteniendo y que tienen esta alianza, que también tiene, es una alianza que está en la justicia, ¿no? Porque los aliados que ha sabido mostrar, digo, porque ha tenido fallos que así lo han demostrado en el juzgado de Morón, son notorios, ¿no? La alianza ahí es fenomenal. Hay que ver, porque este fallo de la justicia bonaerense en este determinado momento es una señal política, de alguna forma, ¿no? Uh-huh. En otro contexto no hubiera sucedido directamente. Uh-huh. Lo de Morón es impresionante. De hecho, yo voy a ir a juicio oral, porque ellos tomaron varios canales desde la justicia. Uh-huh. A fines de septiembre hasta el 13 de octubre va a ser mi juicio oral, por algunas de las cuestiones que ya están planteadas y que han tenido fallos y cuestiones que ya han demostrado que han sido falsedad absoluta, y sin embargo han tenido la capacidad de llevarme a juicio oral. El fiscal de juicio es un hombre de él, vinculado a él directamente. Entonces, hay que ver hasta qué punto puede mantener esa fortaleza en la justicia que le ha resultado una herramienta formidable, ¿no? Las consecuencias obviamente van a ser por lo menos muy medidas, ¿no? Como bien nos estaba comentando usted, Horacio Cepeda, en relación a las consecuencias que puede tener este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Si bien es un signo, una señal de que algo podría cambiar en Merlo, en tanto y en cuanto mantenga la intendencia en el distrito de Merlo, esto se hace improbable, y además da cuenta de esto que nos estaba comentando anteriormente, de el poder de aparato, aunque no utilice los mecanismos mafiosos que históricamente ha utilizado por sentirse en cierta condición de debilidad, hace presagiar un triunfo de Otacé. ¿Eso cómo lo analizan ustedes? En la calle lo que nosotros vemos es que hay un agotamiento absoluto de la propuesta de Otacé. Es difícil pensarlo, sería bueno, ¿no? Que uno dijera, bueno, la gente tomó conciencia de que un gobierno autoritario después de tanto tiempo no puede coexistir. No es tanto eso, sino que ese formato no permite que haya otros avances en Merlo. Entonces, porque en Merlo no se puede asentar ninguna empresa si no pasa por la ventanilla de los muchachos. No se puede armar ninguna institución que esté absolutamente desvinculado de todo si no está específicamente ligado al gobierno municipal. En Merlo no se puede hacer nada, y eso hace que en Merlo no haya trabajo, que no haya participación, entonces no haya más vida, que Merlo solamente sea un dormitorio. Crea toda una serie de cuestiones que en Merlo podemos decir, bueno, hay un montón de asfalto, se han hecho un montón de plazas, pero después en infraestructura social, las cosas importantes que hacen crecer a la sociedad, en Merlo nada, porque todo tiene que ver con alguna participación pequeña, más chica, y como acá no quieren la menor, entonces eso no prospera. Está agotado las personas, no, ya no quieren. Lo que sucede es que después hay que ver no solo si le van a votar en contra, sino si se van a poder contar esos votos, que es el tema principal. Hasta hoy ha perdido, es más, la última elección yo estoy seguro que la ha perdido, pero esos votos no se pueden contar. Entonces, esa definición, ¿cómo va a ser eso? Si la gente va a salir tan masivamente que no importa el aparato que tenga, no importa cuánto fraude pueda hacer, cuánto contacto pueda tener en el correo. Cuando eso pasa, cuando la sociedad quiere y te lo pone sobre la mesa, bueno, no hay forma. Hay que ver si da en esta situación para poder hacerlo, porque el hecho de los pases de un lado al otro también ha creado mucha confusión. Entonces la gente está... hay que ver si lo puede tomar y decir, bueno... terminemos con esto. Pero la idea de la gente está absolutamente. Estas sospechas de fraude, ¿ustedes han podido denunciarlo? ¿Se han tomado esas denuncias? ¿Se ha investigado? Hemos hecho desde el Espacio por la Democracia, justamente, que fue un trabajo y una expresión de unos cuantos sectores, justamente por todos los problemas que vivíamos en Merlo. Hemos llamado a algunos ONG importantes como Conciencia Ciudadana, que han venido justamente a ver las elecciones, y hemos hecho denuncias en el CERPAC también y qué sé yo cuánto, y ha habido presentaciones y no hemos tenido ninguna respuesta. Así que han sido denunciadas las cosas, pero la verdad que no hemos tenido ningún rebote hasta el momento. Algo más allá de que nos digan sí, tienen razón y qué sé yo cuánto, que efectivamente alguien mueva un dedo. No ha sucedido hasta el momento. ¿Quién sería el responsable, digamos, de que esto no haya sucedido? Quiero decir, las denuncias ante la justicia se hicieron, ante la Junta Electoral. ¿Quiénes son los responsables que deberían haber, cualquier ciudadano denuncia un hecho de fraude y en este caso, bueno, algo que son, como bien usted decía, varias fuerzas políticas y, bueno, una organización ciudadana que se organiza en la denuncia, pero ¿a quién se denuncia y quién debería responder ante estas denuncias? A la justicia electoral. Las denuncias han sido puestas ahí, efectivamente, puede ser el órgano competente. Lo que sucede es que la justicia electoral es como que es permanente, pero que aparece en determinados lugares a la hora de la elección. Y siempre tiene que ver con el momento inmediato de la elección. O sea, ganó, no ganó, el recuento de los votos va a haber, no va a haber, hasta que llega el escrutinio definitivo, digamos, está toda la cifra, listo, a que le gustó bien y a que no también. Bueno, y ahí como que terminó. Hay un montón de presentaciones que se hacen siempre en muchos lugares con respecto a situaciones que se dan durante el proceso o en el mismo día. Pero digamos que pasan todo a un cajón. La capacidad... La capacidad que tienen las fuerzas opositoras para fiscalizar en los momentos de la votación, ¿cómo se da esto en las escuelas concretamente en el día de la votación? No, en verlo, por lo menos eso, digamos que es un imposible, que no, tienen mucha cancha, mucha maña, mucha estrategia, entonces te sacan las boletas sin problema, no lo hacen a través, o sea, tienen votantes, tienen fiscales, otros tipos que dicen que son encargados de escuela, por ejemplo, y que se adueñan de toda la cuestión, y se supone que es a los que vos debes consultarle cuando surge algún problema. Las Fuerzas Armadas que no se meten, simplemente dice, ustedes arréglense, yo estoy ahí, así que en realidad no tenés recurrencia porque ellos manejan toda la jugada. Entonces en ese contexto me hacen la víctima. Se ha sumado a eso también que hay mucha gente que va a votar, que las mesas tienen mucha cantidad de gente, entonces la misma gente también presiona, no entiende cuál es la discusión y piensa que lo que quiere es ir a votar rápido. Entonces a veces hasta la misma gente te dice, che, terminen ahí, no sé, arrémense en otro lado, hagan lo que quieran, y vos no podés hacer lo que correspondería ahí, que tiene que ver con, bueno, con observar una mesa, con hablar con el presidente, con hacer un acta, con citar las irregularidades para que queden asentadas y efectivamente después tengan un peso. Y es difícil entre ellos, con su gente que se supone que son vecinos, que no son, que evitan eso, todo el cuerpo de fiscales y la propia gente que no tiene nada que ver pero que quiere irse rápido, hacen que sea casi imposible que vos puedas realizar tu tarea de fiscal que como corresponde. Entonces, con esa especulación, ellos justamente manejan toda la jugada. Bueno, Horacio Lula Cepeda, gracias por la comunicación. Ustedes están presentando listas, se van a presentar. ¿Cómo está conformada la lista de Libres del Sur? Sí, nosotros en Merlo estamos en el espacio progresista, que lleva Margarita Stolbizer como candidata a presidente. Estamos presentando una lista, la lista Creo, que está encabezada como candidato a intendente por Rosendo Martínez, el candidato más joven de la provincia, un docente, joven, 25 años, 26, y junto con Carlos Ortega, candidato a primer concejal, que es del partido GEN, nos estamos presentando justamente para darle continuidad a la, bueno, a la larga lucha nuestra acá en Merlo, ¿no? Muy bien, gracias por la comunicación, por la información y bueno, por tenernos informados en relación a lo que sucede aquí en el distrito vecino de Merlo, que bueno, históricamente, y esto se le debe muchísimo a Raúl Otacé, ha sido un distrito donde se han pisoteado no solo los valores democráticos una y otra vez, sino además los derechos humanos de las personas que quieren intervenir en política, en lo social, obviamente dentro de las instituciones y del activismo territorial, ¿no? Siempre ha tenido Raúl Otacé una actitud persecutoria y de justamente pisotear los valores democráticos y violar los derechos humanos. Así que gracias por la información que valoramos y que, bueno, le agradecemos la comunicación. Gracias, Lula Cepeda. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, ahí pasó Horacio Lula Cepeda, que bueno, que en su momento habíamos hecho una amplia cobertura de esto que va a decantar finalmente en un juicio oral que dentro de poco se va a llevar a cabo en contra de Lula Cepeda por las denuncias que cuando era concejal recibiera por parte de los personeros de el intendente de Merlo, justamente como manera persecutoria a la oposición, en el caso de Lula Cepeda, Libres del Sur, bueno, estaba hablando y mencionó también la persecución que se le está haciendo, la destitución que se le ha hecho también a otra concejala de el distrito de Moreno, que pertenece a Grande Merlo, que bueno, es la agrupación que nuclea a una de las fuerzas opositoras a Raúl Otacé, que fue alternativamente haciendo los saltos de frente en vistas a los saltos que iba realizando Raúl Otacé, porque Daniel Menéndez, que en su momento que en su momento era parte de lo que era el Frente Renovador, y que luego era parte de el Frente para la Victoria, y que en un principio era parte del dualdismo, en esas circunstancias lo que sucedió es que finalmente terminó en la oposición, dado a que Raúl Otacé nuevamente se había pasado a el Frente para la Victoria, de manera tal que se iban intercambiando puestos, bueno, de vereda, ¿no es cierto?, ¿no?, como para poder seguir enfrentados, siendo que tenían un enfrentamiento. Bueno, en este caso también se está persiguiendo a la concejala de Grande Merlo, y se le está llevando un proceso de destitución similar al que sufriera Horacio Lula Cepeda. Y me refería a Gustavo Menéndez, no me salía el nombre, me salía Daniel, que Gustavo Menéndez, que es parte de la estructura de Grande Merlo, que en este caso estaba sufriendo también persecuciones por parte de Raúl Otacé. Una situación muy problemática, muy paradigmática en relación a la violación de los derechos humanos, de los derechos que tiene todo ciudadano a participar en política y decidir sobre los candidatos, los funcionarios designados dentro de la legislatura local, y bueno, en este caso también, como según nos comentaba Horacio Lula da Silva, la violación a todo lo que tiene que ver con la normativa de las elecciones, no, con la posibilidad de un fraude que nunca es realmente investigado allí en el distrito de Merlo. Vamos a estar también teniendo información en relación a las elecciones que se avecinan de agosto, también en relación al distrito de Merlo. Continuamos en Recorte Informativo. Estás escuchando Recorte Informativo. Espacio Publicitario. Soy Lucas Franco. Nos merecemos vivir en un Moreno con seguridad, salud, obra pública y dignidad para sus vecinos. Creo, hace tiempo que elegí. Creo, quiero ser intendente para que juntos lo construyamos. Creo, te invito a creer que es posible. Creo, anímate a lo nuevo. Margarita Stolbizer, presidenta. Jorge Ceballos, gobernador. Lucas Franco, intendente. Creo en Moreno. El 9 de agosto, Moreno elige. En el Frente para la Victoria, que conduce Cristina Kirchner, a internas y vos elegís. Entre el mismo de los últimos 20 años o Walter Festa, el futuro que se viene. Acordate, el futuro lo elegís vos. Walter Festa, intendente. Daniel Scioli, presidente. Lista 4, Celeste y Blanca, acá. Néstor Kirchner. Se viene el día en tu corazón. Voy a vivir el momento para encontrar el camino. Soy Damián Contreras y te propongo la educación que nuestros hijos merecen, con más recursos, con más capacitación docente y con la creación de escuelas municipales de oficios. Porque la educación es la mejor inversión para el futuro, te propongo un Moreno distinto. Distinto como el Moreno que vos querés. Damián Contreras, 2015. Frente Renovador, un Moreno distinto.

a cantar encapuchado y después confundirme a vuestro lado. Aunque así no tuviera amigos y citas y algún que otro favor de una chica bonita, pero te quiero, mi amor, no me dejes solo, no puedo estar sin ti, mira que yo lloro. No voy a repetir ese estribillo, algunos ojos miran con mal brillo, y estoy temiendo ahora no ser interpretado. Casi siempre sucede que se piensa algo malo. Debo partirme en dos, debo partirme en dos. Unos dicen que aquí y otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa la suerte que pueda correr una canción. Unos dicen que aquí, otros dicen que allá, y solo quiero decir, solo quiero cantar, y no importa que luego me suspendan la función, mi función. Estás escuchando Recorte Informativo. Hemos estado cubriendo en su momento el juicio que se le siguiera al único imputado en el caso que se investiga el asesinato de Laura Iglesias, el asesinato, femicidio y brutal violación y torturas que sufriera Laura Iglesias, trabajadora del Patronato de Liberados en su momento de la delegación de Hurlingham. Luego, bueno, ella se mudara con su familia a Miramar y bueno, efectivamente siguió trabajando en el Patronato de Liberados de la provincia de Buenos Aires en Miramar, trabajando allí en territorio. Bueno, fue brutalmente asesinada Laura Iglesias. Y bueno, finalmente fue apresado un hombre que fue imputado por la violación, las torturas y el asesinato de Laura Iglesias. Se lo condenó a Esteban Cuello a prisión perpetua con recomendaciones por parte del fallo de la justicia, que decía que efectivamente merecía la investigación aquellas cosas que las compañeras y familiares de Laura Iglesias denunciaban, ¿no? Que reclamaban incluso el apartamiento de la policía bonaerense por tener sospechas de su intervención en este brutal crimen contra la trabajadora del Patronato de Liberados. También militante de ATE y luchadora por los derechos de las personas privadas de su libertad, liberadas luego, y que tomando como un prerequisito para su reinserción en la sociedad, que queden garantizado el cumplimiento de los derechos humanos de estas personas, cosa que una y otra vez son pisoteados por las instituciones de seguridad policiales, pero también por aquellas instituciones como el Patronato de Liberados, que supuestamente existen para asistir a aquellos que son liberados y para su inserción. Esta es la tarea, por lo menos la misión que está expresada en sus declaraciones, digo, como institución, el Patronato de Liberados. Sin embargo, todo queda reducido a una tarea de control, dónde está, dónde vive, qué es lo que hace, si se droga, si se alcoholiza. Esto sería la función que, en definitiva, y en hechos concretos y claros, es lo que la institución ordena que deben hacer las trabajadoras sociales que trabajan para el Patronato de Liberados. Ante esto, Laura Iglesias, así como otras compañeras, se rebelaron ante estas directivas, y la lucha de las trabajadoras sociales del Patronato de Liberados tenía como eje la defensa de la población con la que se trabajaba y la defensa de la misión que supuestamente debía tener el Patronato de Liberados de reinsertar y de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de una población excluida, de una población estigmatizada y nuevamente revictimizada, de manera tal que la supuesta reinserción en definitiva se termina siendo imposible. Bueno, esto era el contexto de la lucha que mantenía Laura Iglesias, y en ese contexto es que fue brutalmente asesinada. La justicia, como decíamos previamente, había escuchado, dado cuenta de los reclamos en relación a la necesidad de investigar aquello que no había sido investigado. La fuerza policial y el trabajo que realizaba la trabajadora social del Patronato de Liberados. En el día de hoy quiero compartir con ustedes, con los oyentes, una crónica que se redactara para describir lo que allí sucedió en Mar del Plata cuando se llevó adelante la lectura del fallo que, bueno, finalmente condenara a cadena perpetua a Esteban Cuello, el único imputado, sin perseguir, por supuesto, a aquellos que son responsables institucionales y políticos de lo que le sucediera a la compañera Laura Iglesias del Patronato de Liberados. Paso a leer, está fechado en Mar del Plata en junio de 2015. Laura Iglesias presente. El juicio con sus jornadas, los relatos y testimonios en el interior de una sala donde tres personas encarnan la justicia. La condena al único detenido e imputado por el ataque brutal que terminó con la vida de nuestra compañera. La condena que tuvo repercusión en los medios y redes sociales, pero por la lucha de Laura, en su memoria, registramos las acciones que hicimos en Mar del Plata, aquello que provocamos como un acto mínimo de reparación, pero capaz de interpelar tanto silencio cómplice y cobarde. Por las calles de Mar del Plata hubo escrache. Los días que se vivieron durante el juicio al único imputable por el terrible crimen de Laura Iglesias fueron de intensa denuncia al Estado como totalidad y como verdadero responsable del crimen de nuestra compañera. Las denuncias que desde el 2006 realizamos un grupo de compañeras y compañeros estaban centradas en las condiciones de trabajo, en las condiciones de nuestra existencia y en ese contexto la desaprobación de las políticas sociales orientadas al control dentro del Patronato de Liberados bonaerense, como las políticas de mano dura de Scioli, Casal, de Cristina Fernández de Kirchner. Construimos junto a Laura muchas expresiones de descontento, tanto en el espacio público, laboral y gremial, siendo críticas a toda forma vertical que plantee en términos burocráticos de arriba para abajo las posibles soluciones. entendiendo que la lucha siempre es algo más que lo reivindicativo. Innumerables manifestaciones nos encontraron en tomas de edificios públicos, como la sede de Patronato de Liberados en Morón, poniendo en evidencia nuestro trabajo, como gritábamos con Laura, basta de carga en el virtual, ahora vamos por el trabajo social. No podía ser de otra manera que la indignación, el dolor y la impotencia sucumbieran en estos días nuevamente en Mar del Plata. Como manifestó un compañero en el año 2013 en las puertas del Ministerio de Justicia, luego de una manifestación, la muerte de Laura Iglesias representa la objetivación de nuestras condiciones laborales. Representa todo lo que venimos denunciando, como barbarie absoluta de este sistema capitalista, todo lo que en general la sociedad no quiere ver, y en particular las políticas sociales de control, enajenación, represión y exclusión. En Mar del Plata las acciones fueron de escrache hacia la justicia burguesa, hacia las instituciones, hacia el municipio. Los muertos los ponemos nosotros. El gatillo fácil, el femicidio, el cuerpo de las mujeres es el que está en constante sometimiento. La trata, todo es parte de este estado de dominación. El contenido que prevaleció fue de denuncia, de condena social, hacia los responsables políticos de esta barbarie. Las denuncias se realizaron hacia la policía en forma constante. Policía, policía, asesino y represor, femicidio protegido, genocidio ayer y hoy. No faltó la denuncia hacia el gobierno al grito de «Mirá, Cristina, qué popular que cada día matan a una mujer más». Los nombres de Ricardo Casal, César Milani, Cristina Fernández de Kirchner se escucharon por las calles de Mar del Plata al grito de «Con estos genocidas no hay derechos humanos, hay genocidio ayer y hoy». No solo el tribunal, sino el municipio y el patronato de liberados fueron centro del escrache. Sobre este último organismo se denunció la política social sostenida por los funcionarios, el control de las políticas represivas, las cárceles de mala muerte, el gatillo fácil, las condiciones que llevan todos los días a la barbarie a miles de personas en los barrios, el discurso y la práctica de la directora del patronato Alejandra López, que desde un primer momento expresó en el velorio de Laura que el crimen nada tenía que ver con el trabajo que realizaba Laura. Al grito de renunciá, Alejandra López, y escrachando a los funcionarios y políticos del Estado Nacional, Provincial y Municipal, marchamos ocupando la peatonal e interpelando ese paseo turístico lleno de personas, modernidad y consumo, que fue ocupado por una mayoría de mujeres al grito de alerta, alerta, alerta que caminan, hay muchos femicidas en la costa argentina. Los vendedores salían de los locales, las compañeras volanteando y todos y todas al grito de la síntesis más sentida del escrache. Laura no se murió, Laura no se murió, Laura vive en la lucha contra la yuta y la represión. En las avenidas, los automovilistas también se enteraron que en Mar del Plata y en toda la costa argentina, el femicidio, la trata y el gatillo son crímenes de Estado. Dijimos, denunciamos, en toda la costa argentina la sangre la ponemos nosotras, la de nuestras compañeras y compañeros asesinados, asesinadas, torturadas y violadas. El femicidio, el gatillo fácil, son las continuidades de la dictadura en tiempos de democracia, de un gobierno nacional y popular que pone al frente de los distintos ministerios a Casal y a Milani. Nuestra compañera salió un día a trabajar el 29 de mayo de 2013 y no volvió. Estuvo unas horas desaparecida, solo la hija la buscaba y por ella la encontraron. Se pudo, por lo menos por unos momentos, conmocionar las calles, el verdadero centro de nuestra lucha, porque cuando no está la justicia que buscamos, está el escrache. A nadie se lo tortura y viola y asesina en un Estado de Derecho. Por eso nuestro grito. Tribunales, tribunales, tribunales de cartón. Tribunales son los nuestros de escrache y rebelión. El escrache nunca es utilitario. No se recibe nada a cambio, ninguna respuesta, ni negociación, ni mediación. Tal vez por eso pierda vigencia en estos tiempos K, ya que la denuncia en las calles implica necesariamente la denuncia al Estado. En democracia o en dictadura te torturan, te matan, la acción está en las calles. El último día nos encontramos con familiares de Martín Campos, un joven asesinado en el 2013 cuando la policía liberó la zona en Mar del Plata, según denuncia de la familia. Allí donde hay crimen, torturas, asesinatos, está el Estado, siempre. En ese contexto, denunciamos también a esos jueces cómplices y en connivencia con la policía al grito de «como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar». Intentamos dejar en claro que no nos conformamos con las posibles condenas de la justicia burguesa, siempre a cuentagotas, nunca lo suficientemente digna ni legítima. Esta causa se cerraba si no estábamos desde un primer momento escrachando al tribunal como en el 2013, entrando a ese inmaculado poder judicial que no parece inmutarse por los muertos que provoca todos los días con sus fallos, con la burocracia y su deshumanización. Todos sabemos cómo funciona la red hegemónicamente, la justicia, el poder político y todas las instituciones del Estado que cumplen un rol definitorio en la trata de mujeres y niños, en el narcotráfico, en el gatillo fácil, en el abuso cotidiano hacia los más débiles, en todos los flagelos de nuestra época a lo que nos intentan acostumbrar. Todos defienden y pregonan la constitucionalidad, pero ninguno asume la responsabilidad cuando asesinan, violan y matan. Por eso dijimos y sostenemos, se va a acabar esa costumbre de matar. Se va a acabar esa justicia patriarcal. Se va a acabar la connivencia judicial. Esta crónica cierra de esta manera. Presentes, Laura Iglesias, Natalia Melman, Mara Mateu, Argentina Fernández y todas las mujeres asesinadas, violadas y torturadas por este Estado represor. Mi cuerpo ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos y no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura, mi pareja piensa que más que mía soy suya. Donde hay amor no debe haber dolor, por eso sus insultos yo los tiro a la basura. Y no voy a convertir mi casa en una cárcel, me voy a vestir como a mí me place. Cuando digo no, es no, entiendes fácil, tendré sexo solo cuando me dé placer. Seguridad, no más violencia en las casas, seguridad, no más acoso en las plazas, seguridad, no más armas en las calles, seguridad, comunidad, no militares. Ni encerrada ni con miedos, quiero vivirlo, sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme, que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedos. Seguridad, nuestro derecho. Mi cuerpo es como la tierra. Tenemos piel morena, tenemos sangre fresca. Quieren colonizar nuestra fertilidad. Nos quieren extraer metales, nos quieren violar. Quieren bloquear el fluir de nuestras aguas. A nuestras playas quieren privatizarlas. Nuestra herencia hoy quieren expropiarla. Nuestra existencia no saben respetarla. Por eso en mi tierra no quiero más militares, no más criminales, capitales que nos maten. Que el Estado me defienda y no que me ataque. Lo que las ancestras han cuidado, yo cuidaré. Y no perdemos la esperanza, somos verdes. Cortan nuestras ramas, pero luego crecen. Si estamos unidas, seremos más fuertes. Haremos otro mundo, cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Yeah. Ni encerradas ni con miedos. Ni encerradas ni con miedos. Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir. Ni encerradas ni con miedos. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerradas. Guatemala y Honduras en la lucha. Ah, ah. Ni encerrada ni con miedo. Ah, ni encerrada ni con miedo. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Espacio publicitario. Porque queremos un cambio tanto como vos. Porque apostamos a un mejor futuro. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Leo Coppola, juntos podemos lograr. Leo Coppola, juntos por Moreno. Súmate al cambio. Voy a vivir el momento para encontrar el camino. Soy Damián Contreras y la inseguridad necesita una respuesta inmediata. En Moreno no vamos a seguir viviendo con miedo. Por eso te propongo políticas de seguridad, donde el Estado municipal esté presente y el Centro de Operaciones Municipales esté apto para proteger el espacio público, prevenir y reducir el delito, asistir a las investigaciones policiales o judiciales y brindar apoyo ante emergencias médicas, sanitarias o civiles. Por eso te propongo un Moreno distinto. Distinto como el Moreno que vos querés. Damián Contreras, 2015. Frente Renovador, un Moreno distinto. Distinto como el Moreno que vos querés. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Para Moreno, Aníbal Acef, intendente. Aníbal Acef, intendente. El verdadero cambio. Nada como ir juntos a la par. Ir caminos desandar.

Seguimos en recorte informativo. Estamos en comunicación telefónica con Claudia Lombardi, que es integrante del Centro de Estimulación Temprana. Y bueno, quería comentarnos, y la llamamos justamente para esto, para darnos información en relación a lo que ha sucedido allí en el Centro de Estimulación Temprana. Buen día, Claudia. Bernardo Tosi la saluda. ¿Qué tal? Bueno, podríamos decir buen día. Nosotras tuvimos un robo en estos días, no sabemos si ayer, 9 de julio, cuando llegamos hoy, la puerta estaba violentada y se robaron varias cosas del Centro de Atención Temprana, que como ustedes recordarán, atiende bebés de 45 a 3 años, que estamos ubicadas en el al lado del hospital, casi en el predio del casco histórico, y bueno, acá estamos también con otra gente, por eso, ¿no? Todo este esta revolución, este movimiento. Pero el tema es que el casco histórico es un lugar de inseguridad permanente. Nosotras con orgullo inauguramos el año pasado, el 6 de noviembre, después de 25 años, inauguramos este espacio, y ahora nos encontramos con este problema, que de pronto hay gente que está permanentemente dando vueltas por el casco histórico, que no hay ni sereno ni ningún tipo de seguridad. Las mamás a veces salen, les roban el celular, les roban la cartera. Y bueno, esta vez ingresaron al Centro de Atención Temprana. Nosotros somos una escuela, es decir, pertenecemos a educación, y sabemos que acá está todo enrejado, pero faltan solamente dos portones colocar. La intendencia del municipio de Moreno nos cedió el predio. Para nosotros eso... Sí, educación nos construyó el espacio, pero no podemos trabajar en estas condiciones, porque nosotras tenemos que garantizar la atención, el tratamiento, la trayectoria educativa de estos niños, y tenemos que brindar seguridad. Muy bien, ahí se cortó la comunicación. Estábamos conversando con Claudia Lombardi, nos estaba relatando las alternativas de lo que ha sucedido en el día de ayer, presumiblemente en el día de ayer, en el Centro de Estimulación Temprana, que como bien decía Claudia, es una escuela que depende de el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires y que está en un predio cedido por el municipio de Moreno, y que fue víctima de un robo, siendo que, como describía Claudia, es algo usual que suceda allí. Estamos hablando en Moreno Centro, en cercanías de la estación, ahí al ladito del hospital, en este predio en el cual se suceden estos robos, y bueno, y en este caso fue violentada la sede del Centro de Estimulación Temprana, que bueno, que tiene una historia de lucha por conseguir por parte de las docentes, de las profesionales que trabajan allí en el Centro de Estimulación Temprana, junto con los padres de los chicos, con los chicos, la garantía de que se cumplieran los derechos a la educación y justamente a la estimulación, ¿no? De esta estimulación temprana, que tiene que ver con problemáticas que aquejan a niños muy pequeños, ¿no? De 45 días a 3 años, justamente para mejorar la calidad de vida y en muchos casos para lograr un normal desarrollo de la infancia de estos niños. Bueno, fue víctima de un robo, y en su momento Fue también protagonista de una lucha por conseguir del Estado lo que le correspondía, ¿no?, a este centro de estimulación temprano, que tenía que ver con las condiciones de infraestructuras y edilicias en las cuales desempeñaban su labor, así como los recursos disponibles para llevar adelante su tarea. Bueno, ha sido golpeada con este robo que ha visto, bueno, no hemos podido saber en boca de Claudia qué es lo que ha sucedido, ¿no?, en relación a qué se han llevado, ¿no? Pero sabemos que han irrumpido en el edificio, en el centro, y han sustraído elementos necesarios para el normal desenvolvimiento de la tarea que ellos realizan. Vamos a tratar de comunicarnos, de restablecer la comunicación como para poder ampliar la información. Recorte informativo busca. Informativo busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad es revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo, la palabra como arma. Bueno, se nos hace dificultoso restablecer las comunicaciones. Estamos trabajando con tarjeta porque evidentemente Claro nos ha abandonado ya definitivamente porque no tenemos señal, así que si han estado mandando mensajes al 11 15 33 68 0099, agradecemos los mensajes, pero no los hemos podido leer porque no han llegado. El teléfono de ANSES, nos pedía una oyente el teléfono de ANSES. Hemos estado buscando el teléfono de ANSES. En la página oficial de la ANSES habla de una atención telefónica, pero que es el número gratuito que todos conocen, el 130, ¿no?, donde se pueden realizar trámites y consultas. Pero lo que la oyente nos solicitaba era el teléfono de la delegación de la UDAI de aquí de Moreno. Hemos podido conseguir un teléfono que no hemos podido verificar por algunas imposibilidades técnicas, pero si ustedes quieren probarlo, si la oyente interesada puede probarlo, es el 0237-463-0374. Repito, el 0237-463-0374. Repito una vez más, 4-6-3-0-3-7-4. El teléfono que estábamos dando corresponde a la UDAI de Alcorta, ¿no?, de la avenida Alcorta, 2438 de planta baja, aquí en el distrito de Moreno. Nos estamos despidiendo, nos reencontramos si Dios quiere y nos podemos organizar el día lunes. Vamos a intentar continuar con los programas diarios, siendo que bueno, Rubén Bustamante no podrá durante unos días retomar la labor en el programa. Vamos a ver cómo nos organizamos, si podemos hacerlo. Así que si es así, nos reencontramos el próximo lunes. Hacemos recorte informativo, Gus, Cintia, Rubén,